cuando eso tenía 16. Pero ahora que tiene 26, tiene un booty grande que a nadie le da bien. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Cuando yo quiera, a ti no mandas tu silencio. Presta atención, bandolera. Oye, mucho placer, te sentencio. En la cama seré tu juez. Voy a enseñarte el placer si te vengas. Voy a abusar del poder. Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas. Esta noche mando yo. En la cama rompo yo. Esta noche me llame a mí. Y solo me puedo dar cuenta que no hay nadie como yo. Yo quiero hacerte las 50. Y terminar a las 6. Quiero hacerte las 50 sombras de Grey. Amarrarte de la cama con Grey. Comenzar a las 11 y terminar a las 6. Si te aburres y te pones chata, recuerda que de eso se trata. Voy a tocarte diferentes partes y múltiples orgasmos causarte. Está estipulado en el contrato. Ya tú me cediste el derecho. Nunca has sentido lo que yo voy a hacerte. Y mucho menos el tiempo. Voy a vendar tus ojos. Si las quejas te recojo, no te voy a complacer. Si te me digas no te juro. Con tu mirada dime sí. Y no lo cambies, que voy a hacerte esta noche una noche inolvidable. Yo me conocí por MySpace cuando eso tenía 16. Pero ahora que tiene 26, tiene un booty grande que a nadie le da ver. Quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar a las 6. El Chino Mix, el que produce solo.